Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Y después del corre-corre, nosotros le invitamos el día de hoy a que se conecte con el noticiario de Zona Cultura en las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM, para que sea parte de la información cultural que se genera en esta su institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también con todas las organizaciones e instituciones del quehacer cultural, porque hoy vamos a compartir y noticias que tienen que ver con este ámbito. Hoy les vamos a ofrecer la emisión 226 de lo que va del año en este 29 de noviembre de 2018. Se va acabando ya el mes, entramos al mes de diciembre y por lo tanto ya estamos un poco navideños. Seguramente usted también ya está en sus hogares y haciendo las diferentes planificaciones. Pero aparte de esto, le invitamos el día de hoy también a ser propositivo y a poner la mejor actitud para cumplir con sus metas y objetivos. Hoy Quito amanece con una temperatura de 10 grados, me parece. Bastante fría la capital de los ecuatorianos el día de hoy. Para que usted, al momento de salir, pues sepa qué es lo que va a hacer para sacar su poncho de agua, su paraguas. 10 grados. Máxima 14, mínima 8. Bueno, hoy no está lloviendo, pero sin embargo, miren, hay más frío que en las ocasiones en las que ha estado lloviendo según este reporte. Hay una probabilidad de lluvias de un 30% y los compañeros ya en cabinas, Diego Salazar, Fernando Torres, listos, y acá también para conducir este noticiario nuestro compañero Darío Males, y hoy se suma también Andrés Molina. Así que buenos días a todos y pico y placa ya inició. Darío. Muy buenos días, amigos. Saludos cordiales. Gracias por por escucharnos en esta mañana. Efectivamente, yo creo que antes de irnos ya con las festividades de Navidad acá en la ciudad de Quito, aún no entramos en esa etapa, o estamos más bien entrando con las fiestas de Quito. Podemos observar ya las decoraciones en distintos lugares y ya las chivas también se van tomando los espacios públicos. Andrés, buenos días. ¿Ya estás listo tú? Sí, muy buenos días, Radio Escucha, y bienvenidos a este segmento cultural. Y sí, ¿listo para la fiesta? Sí, ya estamos viendo las fiestas de Quito, estamos viendo las chivas, estamos viendo todos los lugares ya decorados de rojo y azul. ¿Esta agenda cómo está? ¿Ya revisada, planificada? Sí, estábamos viendo que ya están activas las fiestas que se vienen, la quitonía, se vienen los desfiles, se vienen muchos eventos que en el norte, sur y centro de la capital, así que están invitados todos para que visiten. Eso sí, con mucha responsabilidad para todo este tipo de actividades, así es, lo tenemos a todo lo largo y ancho de la ciudad de Quito, de sur a norte y por supuesto también en los valles. Está preparada una agenda especial, pero como les incentivamos a vivir las fiestas con mucha responsabilidad. Vamos con la información. Efectivamente, ya lo señalabas, Laura, el pico y placa está operando en la capital de los ecuatorianos. Hoy es jueves, desde este momento está impedida la circulación de aquellos vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 7 y 8. La segunda jornada es desde las 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche, así que tengan mucha precaución con el pico y placa. Novedades de la Agencia Metropolitana de Tránsito: en este momento ya nos dan a conocer que están activados los contraflujos en la avenida Mariscal Sucre y Barba, en la autopista General Rumiñahui Trébol y también en la Velasco Ibarra. Todo esto posibilita el ingreso de los automotores a la parte más céntrica de la ciudad. Así es, y bueno, nuestro compañero Dieguito allá en controles ya nos estaba dando ese matiz a través de esta canción El Chullita Quiteño para estas fiestas que se celebran a lo largo y ancho de la ciudad, siempre con responsabilidad al momento de usted tomar una decisión de salir a cada uno de estos espacios, porque hay que recordar que es para celebrar pues los 184 años de 484 años de la fundación de San Francisco de Quito. Y bueno, ustedes saben que hay muchas formas de celebrarlo, a personas que están de acuerdo con esto, personas que también no están de acuerdo, y eso hay que respetar muchísimo. Vamos a la página de inmediato, a la página de ECU911, a ver qué novedades nos tienen. Ya hace 55 minutos respecto de estas vías, Andrés. Sí, en el Twitter del ECU911, en Pichincha, en Apoyo, Orellana, las rutas y carreteras están habilitadas y no se registran novedades. Y a los señores conductores, por favor, manejen con precaución y respetando siempre las señales de tránsito. Bueno, en el ámbito nacional tenemos que informarles que en Esmeraldas tenemos novedades. Ahí existe restricción vehicular y aglomeración de personas en el sector de la Y de la Pradera. Según tengo entendido, esto se debe a movilizaciones de los taxistas que se desarrollan en el sector de Esmeraldas. Si usted está por el sector o va a estar, ya le adelantamos estas novedades. Bueno, así es, y con este preámbulo que le hemos compartido a usted, porque seguramente está saliendo de casa, viene conduciendo y así conoce las novedades, vamos de inmediato a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 y 6, 29 de noviembre se celebra el Día del Escritor y otros eventos internacionales. La ruta naturalista ya cuenta con sus ganadores. Los bordados de Zuleta se convierten en murales artísticos. Cacao, aroma fino de nuestra identidad, ya abrió sus puertas. Bastidas continúa su recorrido internacional con sus obras pictóricas. Libro de Esculturas en Verde de Francisco Franco, Historia del Cementerio de Tulcán, se presentó en la Casa de la Cultura. Muestra de cine catalán se inauguró anoche en la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en el ámbito nacional, la Casa de la Cultura del Núcleo de Sucumbíos realiza el concurso de orquestas Juntos Hacemos Cultura. Embajada de Irán en Ecuador presentó en la Casa de la Cultura una exposición a conmemorar 40 años de revolución iraní. Y Rock Miñahui llega a Quito a través de un gran festival. En estas fiestas, Plan Sano se activa en los colegios de la capital. Continuamos con el evento América Canta Quito. La escritora Damia Mendoza presentó recital poético. Quito celebra sus 484 años de fundación con sus tradicionales fiestas de Quito. Duendes de Quito, exposición pictórica de Rómulo Iván Pino en Quito. 13º Festival del Requinto se desarrolla en la Casa de la Música. Acompañamos toda esta información con nuestro segmento de opinión y entrevista. Esto desde las 8 de la mañana. Hoy, ¿con quién arrancamos, Laura? Así es, hoy tendremos un enlace telefónico con el licenciado Edgar Sandoval. Con él conversaremos sobre su libro, que tiene mucho que ver con las baladas de la década de los 60 y 70, que lo ha titulado Los Baladistas Ecuatorianos. Así que prepárese para conocer estos detalles. Estaremos también en compañía de Héctor Cisneros, quien nos acompañará aquí en la cabina para hablar sobre la nueva edición del Rock Miñahui, una actividad que se toma los espacios del Pabellón de las Artes, aquí muy cercano a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También nos acompaña Pablo Caviedes, artista plástico, presente el libro On the Map. Él nos visita para hablar sobre este trabajo. Y también estaremos en compañía de la agrupación Los Corazas, quienes cumplen 60 años de vida. Sus integrantes nos visitarán para hablar acerca de las presentaciones por este aniversario que se llevará en la capital. Tenemos ya las 7 de la mañana con 9 minutos, 7 y 9. Avanzamos con el desarrollo del noticiario de Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7 de la mañana y 10 minutos, la hora exacta en el territorio continental ecuatoriano. Hoy se celebra en Venezuela el Día del Escritor, por conmemorarse el natalicio de Andrés Bello, quien nació un 29 de noviembre de 1781. Andrés Bello fue un filósofo, poeta, traductor, filólogo, ensayista, educador político, diplomático y jurista venezolano, considerado como uno de los humanistas más importantes de América, contribuyó en innumerables campos del conocimiento. Además, también se conmemora hoy el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos y el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. El 29 de noviembre, en conmemoración del aniversario del natalicio de Andrés Bello, se celebra en Venezuela el Día del Escritor. Humanista y creador sublime, figura como máximo representante de la nueva civilización hispanoamericana. La conservación del idioma castellano como un medio providencial de comunicación entre los pueblos americanos fue una de las preocupaciones fundamentales de Bello. El sabio temía que se reprodujera acá las confusiones de idiomas, dialectos, jerigonzas, el caos babilónico de la Edad Media. Para preservar el lenguaje, preparó su gramática de la lengua castellana, destinada al uso de los americanos. Amado Alonso y Pedro Enríquez Ureña coinciden en que esta obra no solo es la mejor gramática de la lengua castellana, sino una de las mejores de los tiempos modernos en cualquier idioma. Asimismo, el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos y de quienes trabajan por los derechos humanos de las mujeres se conmemora el 29 de noviembre y está dedicado al reconocimiento de las mujeres que trabajan para hacer realidad los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en las diversas normas que la desarrollan. Fue declarado durante la primera consulta internacional de mujeres defensoras que se realizó en Colombo en el 2005 y se celebra cada año desde el 29 de noviembre de 2006. La primera resolución adoptada por la Asamblea General de la ONU sobre las defensoras de derechos humanos fue aprobada el 18 de diciembre de 2013 y es conocida como Resolución Defensora. De igual manera, se festeja el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Recordemos que en 1947, la Asamblea General de la ONU dividió el mandato británico de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío. Durante varios siglos, el pueblo judío vivió dividido en varios países del mundo, especialmente en Europa, en lo que se conoce por diáspora. El asunto de Palestina es una cuestión no resuelta. Desde 1977, el 29 de noviembre de cada año, alrededor de esta fecha, las Naciones Unidas conmemoran el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. La fecha fue elegida por su importancia para el pueblo palestino. Este día brinda la oportunidad a la comunidad internacional de centrar su atención en el hecho de que la cuestión de Palestina aún no se ha resuelto. En el país. 7 de la mañana con 13 minutos. 7 de la mañana con 13 minutos. Continuamos en el noticiario de Zona Cultura. Cada vez existen experiencias ambientales que se insertan en la educación formal del país. Un ejemplo de ello es el reto naturalista que en estos días dio a conocer a sus colegios ganadores. Activismo escolar, tecnología e investigación son los elementos desprendidos en la primera edición del Reto Naturalista 2018, Vive Nuestra Biodiversidad Urbana, que llevó adelante el Ministerio de Educación en conjunto con el Instituto Nacional de Biodiversidad. A la convocatoria acudieron los colegios Unidad Educativa Liceo Internacional, el Colegio Menor San Francisco, el Colegio Terranova, la Unidad Educativa Solidaridad y el Colegio Municipal Fernández Madrid. El concurso consistió en que los estudiantes de dichas instituciones debían capturar imágenes sobre la fauna urbana a través de la aplicación móvil Naturaliz. Este medio, a juzgar de Elizabeth Segovia, coordinadora del programa de educación ambiental Tierra de Todos, ha permitido conjugar el buen uso de la tecnología con fines investigativos sobre la naturaleza. Muchos en el auditorio coincidirán conmigo que con el aporte de la tecnología nos ha facilitado la vida. Y probablemente estarán de acuerdo que el abuso de la misma a veces hace que nos alejemos del mundo real y de las maravillas que tiene la naturaleza, aquella que se puede ver, oler, oír y tocar. Justamente gracias al Reto Naturalista 2018 hemos logrado conjugar el buen uso de la tecnología y la importancia del contacto periódico y positivo con la naturaleza. El concurso reconoció los tres primeros lugares. En la categoría taxonómicos se destacó el Colegio Municipal Fernández Madrid, con 14 grupos taxonómicos identificados entre mamíferos, aves, reptiles, anfibios, insectos, arácnidos, crustáceos, moluscos y anélidos. En la categoría especie, objetivo, la Unidad Educativa Terranova capturó dos especies, 100% confirmadas, que fueron el pájaro carpintero y el pájaro brujo. Mientras que en la categoría descriptiva, el Colegio Solidaridad ganó en mejor presentación de una especie ante un jurado calificador. Se abordó aspectos como comportamiento, alimentación, preferencias del hábitat, etc. Los ganadores de las tres categorías tendrán una velada especial denominada Una Noche en el Museo, otorgada por el Instituto Nacional de Biodiversidad. Bueno, noticias importantes, saber que la educación ambiental también forma parte ya de la educación formal en nuestro país. ¿Qué te parece, Laura? Bueno, eso es parte muy importante, porque creo que la educación es la base fundamental para que la población ecuatoriana pues pueda desarrollarse con mejores actitudes y obviamente pues también compartiendo esa sabiduría a través de la experiencia. Nuevas generaciones que sin duda ya sabrán cuidar la naturaleza. Así es, y continuamos con el informativo. ¿Usted ha escuchado sobre los bordados y tejidos de Zuleta? Pues en la siguiente nota le contamos sobre lo que se realiza en este poblado imbabureño y cómo sus bordados se convirtieron en murales artísticos. ¿Sabías que hay una población en Imbabura que realiza tejidos y bordados que son reconocidos mundialmente? Te lo contamos en la siguiente nota. El talento, creatividad y habilidad se conjugan en las mujeres de Zuleta, una comunidad que se encuentra en la provincia de Imbabura. Los bordados de ellas han sido reconocidos tanto dentro como fuera del país, por lo cual cada vez son más personas que visitan esta comunidad ibarreña para llevarse hermosos diseños bordados en blusas, camisas, toallas, manteles y otros artículos. Cada diseño tiene su historia, y en este caso, una historia colectiva. La naturaleza predomina en cada proyecto, y no es para menos, pues en Zuleta se vive en armonía con la Madre Tierra. Las flores y los animales están presentes en cada trabajo. Esto no es de ahora. Desde hace mucho tiempo, dice Fanny Albán, quien en su almacén de bordados ha recibido a miles de turistas de todas partes del mundo. Yo aprendí con mi suegra hace unos 13 años, más o menos, 13, 14 años más o menos. El bordado. Yo trabajaba, yo estudié diseño, tenía otra manera de trabajar, pero luego me adentré más en el bordado y empecé ya con lo que es el bordado. La puntada es la misma, la puntada que nosotros tenemos es rellena la puntada, pero cada uno tiene su manera, como le digo, de diseñar, de hacer las flores de diferente, todo es en base a la naturaleza. Trabajo yo con las abejas 40 años y dando gracias a Dios. Con mi hijo estamos emprendiendo estas cosas para poder demostrar lo que en realidad tenemos aquí. Aquí es el polen, aquí está el turrón hecho con miel, lo que concierne con miel. Y es el traguito que estamos componiendo, puntas con miel y otras hierbitas más. Ahora el barrio central de Zuleta luce diferente. Desde hace 2 meses aproximadamente, llegó a la comunidad la artista visual Mónica Vázquez, quien propuso pintar los bordados en una serie de murales, en donde el color azul predomina. La idea les encantó a los vecinos, y la ruta de los bordados comenzó. Para llevar a cabo este proyecto, Vázquez contó con el apoyo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que antes del concurso le otorgó $8,000, no reembolsables en el marco de los fondos de fomento de las artes. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Miguel Arellano. Siete de la mañana con 19 minutos, 7:19 en todo el territorio continental ecuatoriano. Historia, arte, cultura y proyección económica del cacao son algunas de las más importantes aristas que se desprenden de la exposición Cacao, aroma fino de nuestra identidad, que acaba de abrir sus puertas en el norte de la ciudad. Quito ya puede conocer más sobre el cacao, su historia, su identidad y su aporte a la economía nacional a través de la muestra Cacao, aroma fino de nuestra identidad, que acaba de ser inaugurada en la plataforma gubernamental de gestión financiera con la participación de los ministerios de Cultura y Patrimonio, Agricultura y Ganadería, Comercio Exterior e Inversiones y de Turismo. Esta exposición fotográfica viene acompañada de actividades paralelas como conferencias y conversatorios que enriquecen la importancia del cacao en la historia del Ecuador. Así el público podrá conocer más sobre la experiencia de los 100.000 pequeños productores de cacao que tiene Ecuador. Darwin y Lorena Mina son pequeños productores en INTA. Ellos nos cuentan sobre este particular producto. Esta plantación tiene aproximadamente 18 años. Es un cacao de aroma fino, se llama Brasilia. También tenemos un cruce, ¿no? Que es el cacao nativo, el cacao conocido en la Amazonía como el jíbaro. Una vez que ya hemos cosechado el cacao, ponemos en sacas la pepa y dejamos 4 días en fermentación. Luego, para su proceso, tomamos una sartén y tostamos esta pepa. Procedemos a pelar. Una vez que está pelado, vamos a un proceso de molido. Tenemos el producto final. Ponemos en fundas plásticas todo. Y solo con el movimiento de los dedos damos la forma. Las charlas que acompañan la exposición se desarrollan este viernes 30 de noviembre desde las 10 de la mañana en el auditorio de la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, ubicada en la avenida Amazonas y Villalengua. Estas son Visión Cacao, con Francisco Miranda, presidente de ANE Cacao, Problemática de la comercialización del cacao amazónico y oportunidades de nuevos mercados con Mariana Paucar, Valor agregado, estrategia para producir cacao sustentable y sostenible, junto a Jaime Freire. Historia y genética del cacao ecuatoriano en un chocolate, junto a Carl Schettweiser. Y a partir de las 12 horas, Ecuador, del cacao al chocolate con Santiago Peralta, de la empresa Pacari. Siete de la mañana, 7:22, y le contamos que el pintor imbabureño José Bastidas expone en El Cairo y en Turquía con la obra Antologías Andinas, una muestra pictórica itinerante, varias obras de arte realizadas al óleo sobre lienzo, con lugares andinos, cerros. Su trabajo creativo cada vez es más valorado por quienes ven el crecimiento estético del artista. Conozcamos los orígenes y la importancia de este artista con Norberto Cifuertes. Bueno, soy José Bastidas, un artista imbabureño de la ciudad de Otavalo. En estas calles empedradas de Otavalo fue donde transcurrió la infancia del pintor José Bastidas. En estos parques imbabureños vieron a José en la herrería, en la carpintería o limpiabotas. Tengo 60 años de edad. Pintar es una pasión muy, muy emotiva, muy... muy interesante, que nace desde mi ser para expresar algunos criterios, algunos conceptos de arte, de artísticos hacia la colectividad. Entonces el pintar para mí es muy grande, ¿no? Es una satisfacción muy personal y con el deleite para el espectador. Con esfuerzo y dedicación llegó a Quito, estudió arte y con esta profesión fue profesor del Colegio Mejía, hoy es catedrático de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central. Ya, en la provincia de Imbabura se caracteriza por lo verdor, las lagunas, los paisajes, y en la mayor parte de pintores imbabureños se nota la presencia de ese colorido. Entonces, ¿qué significa eso? Porque el color también lo transforma al ser humano, y el pintor imbaburense se caracteriza por eso, ¿no? El color, la forma del trato con las diferentes personas y la calidad humana. Y especialmente me caracterizo por ser un pintor social, en la cual todas las colecciones que yo hago, las exposiciones, dono a sectores vulnerables. Esto lo vengo haciendo ya durante más de 36 años. José Bastidas es un apasionado por el dibujo. Con una cromática geométrica expone rostros, sucesos que reflejan sueños, rebeldías y traumas. Bueno, el Ecuador se representa con diferentes facetas, ¿no? En la actualidad ya tengo un estilo propio muy ganado, con un trabajo muy fuerte durante mucho tiempo y muchos años. La propuesta mía que siempre hago en el extranjero es muy bienvenida. Muy, muy, muy, muy creativa, muy estética. Es en las galerías que siempre lo realizo a nivel internacional, la obra llega, y yo pienso que el arte ecuatoriano por mi persona está bien representado. Para José, el lienzo, pincel, colores y pinturas son armas que enfrentan su pasado, lleno de heridas y de compromiso social. Hay un colorido muy especial en que mirar frente a la obra es espectacular, porque usted vive. Si usted está con frío, el color le da un calor muy especial. Está con una connotación de los paisajes andinos, pero con un estilo propio, ¿no? No estamos haciendo un realismo, pero a la perfección, sino que es un surrealismo contemporáneo. Un surrealismo muy, muy personal, en la cual predomina el color, y mirar frente a la obra es para mirar con una tercera dimensión. Hoy su obra visita Turquía, El Cairo, Medio Oriente. Bueno, soy conocido, muy conocido en el extranjero, el Medio Oriente, Latinoamérica, un pintor que tiene sus vivencias, sus cosas muy interesantes. La opinión extranjera tiene un buen criterio de mis obras de arte que yo expongo en el extranjero. Entonces uno se siente realizado, satisfecho, ¿no? Por lo que uno se expresa a la sociedad extranjera. Las diferentes galerías siempre me han abierto las puertas para hacer las propuestas que uno se presenta. José Bastidas, un maestro de la pintura. Sus obras recorren el mundo y deja en cada lugar la huella de su país. Para la Casa de la Cultura, Norberto Fuertes. Siete de la mañana, 28 minutos, y nos vamos a una pausa y le dejamos con mensajes de nuestra institución. Después de esto, pues usted puede llamar 2220-966, compartir con nosotros la información cultural que se genera en cada uno de sus espacios. Micrófono abierto para usted, 7:30 hasta las 8 de la mañana. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Centro Histórico se viste de fiesta.

Bueno, Diana, queremos agradecerle a usted por comunicarse con nosotros en el noticiario de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues y esperamos que el público esté atento para que puedan participar en estas clases de yoga que se van a desarrollar en el pabellón de las artes de la Casa de la Cultura, núcleo de Pichincha. Gracias. Muchas gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. En la casa. Y tenemos ya la hora exacta, 7:44 en todo el territorio continental ecuatoriano. Siempre le recordamos la hora por la importancia que tiene la puntualidad en todas las personas. Vamos con más información. Nuevamente llegaron desde la provincia de Carchi sus principales personeros para presentar un libro en esta ocasión con el compendio de documentos, planos, mapas, fotografías y más, con toda la historia del cementerio de Tulcán, sitio patrimonial con el que cuenta nuestro país. La Sala Jorge y Casa de esta institución acogió anoche la presentación de este libro, Esculturas en Verde, trabajo de Francisco Franco. Autoridades e invitados especiales participaron del mismo. Francisco Franco Carranco presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana su libro Esculturas en Verde. La Sala Jorge y Casa de esta institución acogió este miércoles 28 de noviembre su presentación. Francisco es hijo de Asael Franco y hermano de Benigno Franco, los creadores de las esculturas de ciprés del cementerio de Tulcán, un sitio patrimonial que desde el año 1936 es uno de los lugares obligados de visita en el norte del Ecuador. Es un compendio de documentos, acuerdos, planos, mapas, fotografías de la historia de esta arquitectura natural reconocida en el mundo y el significado de cada creación en ciprés. Una transcripción de los testimonios de Asael y el legado familiar en la conservación de este patrimonio cultural del Ecuador. Este es un trabajo en conjunto entre Francisco y Benigno Franco, este último, quien falleció en el año 2014. Precisamente antes de su muerte, los hermanos recopilaron estos documentos y se redactó este libro que se presentó en esta noche. Cabe destacar que esta publicación es un esfuerzo de Francisco Franco, quien con sus recursos logró publicar este documento histórico. Es del cementerio José María Asael Franco, una obra de arte construida en el año 1936 sobre árboles de ciprés. Son esculturas que representan culturas egipcias, romanas, ecuatorianas, incásicas, así como animales representativos del Ecuador. Con un gran marco de público y una noche especial, se desarrolló este evento. En representación del presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, brindó su discurso de bienvenida el secretario Sergio Vélez. En sus palabras, agradeció la visita especial desde la provincia del Carchi y lo que significa el conocer más sobre este símbolo patrimonial. Les agradecemos vuestra presencia y el honor que nos han concedido una vez más los amigos de la Casa de la Cultura del Carchi y su presidente Ramiro Almeida, con quien nos vemos casi todas las semanas, porque nos han dado el agrado de mostrar la prolífica producción cultural de la provincia del Carchi. Hoy, con esta oportunidad, realmente es una novedad para todos nosotros, los que conocemos el hermoso patrimonio, contar ahora con esta información. El docente y académico Wellington Toapanta destaca este libro como un anhelo esperado que relata la historia viva con la que cuenta el Ecuador. Es uno de los libros que estábamos esperando desde hace muchos años. Es una síntesis total de lo que es la escultura sobre la vegetación. Y es algo maravilloso porque el cementerio de Tulcán básicamente es un sitio ícono del turismo de la ciudad del norte del país. Todo ecuatoriano, todo turista, todo viajero que pase por nuestras latitudes, creo que no podrá salir de aquí del Ecuador o no podrá hablar del Ecuador si es que no visita esta magnífica obra hecha por la familia Franco de Tulcán. Por su parte, el maestro Francisco Franco Carranco, autor de este libro, destaca las particularidades y elementos en cuanto a la historia del cementerio de Tulcán. La obra es declarada Patrimonio Cultural del Estado el 28 de mayo de 1984. Y en ese mismo año, el 23 de agosto, se le declara sitio natural de interés turístico. Es de importancia la obra en vista de que parte del arte que existe y que se la inició en el año de 1936, la obra es visitada por un turismo a nivel nacional y a nivel internacional. El maestro resalta la importancia de este libro y los datos que se brindan al público y que quedarán para la historiografía del país. La importancia que tiene esta obra es de dar su verdadero significado a cada una de las esculturas. Porque mire usted, entra un guía turista, lo dice de una manera, otro guía turista da otro informe totalmente diferente. Y es importante de que tanto el Ministerio, en vista de que se trata de Patrimonio Cultural del Estado, es obvio, la Casa de la Cultura tiene que ver, Ministerio de Cultura tiene que ver, Ministerio de Turismo de igual manera. Finalmente, el maestro recuerda el legado que ha dejado su padre y lo que se intenta dejar como valor cultural con este libro a la gente. Ojalá ese pensamiento que legó mi padre, el arte, que es el único prácticamente considerado a nivel mundial, porque el trabajo que lo hace el arte, como decía Osvaldo Guayasamín, este arte es mucho más difícil porque permanentemente tiene que estar recordando los trazos, la línea de cada una de las esculturas. En cambio lo mío, yo lo hago y queda permanente. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana y 40 minutos y en la línea telefónica nos acompaña el magíster Giovanni Espinosa, él es asesor de la prefectura de Pichincha y vamos a hablar sobre la feria productiva Dejando Huella, una actividad que ya tiene prevista para este 1 de diciembre. Buenos días, Giovanni. Buenos días, un saludo a toda la gente que nos escucha en esta importante radio. ¿Qué es Dejando Huella? A ver, es la feria Dejamos Huella. Realmente no es una feria, son varias ferias que las venimos desarrollando desde la prefectura de Pichincha desde hace aproximadamente 6 meses y son básicamente un ejercicio de contacto directo con la gente, con las comunidades. Una de las características principales que ha tenido esta administración de la prefectura de Pichincha y por iniciativa del prefecto Gustavo Baroja ha sido el estar cerca a la gente, ¿no? El recorrer las parroquias, los barrios, las comunidades y llevar los servicios que tiene la prefectura a ciertos sectores. Uh-huh. En este sentido se han creado las ferias Dejamos Huella, que básicamente son los productos, servicios que brinda la prefectura de Pichincha de manera gratuita a disposición de la comunidad. Por ejemplo, si usted va a una feria Dejamos Huella, usted va a encontrar servicios médicos, servicios de salud preventiva sin costo, ¿no? Es decir, gratuitos. Le quiero poner como ejemplo, tenemos medicina general, pediatría, traumatología, atención odontológica para los niños, acupuntura, electrocardiogramas, o por ejemplo para las mujeres tenemos atención en ginecología, mamografía, exámenes de Papa Nicolau, una serie de exámenes médicos que la prefectura los realiza sin costo. Uh-huh. Otro de los servicios que brinda la prefectura de Pichincha y que tiene bastante demanda de la ciudadanía es la parasitación y vitaminización de las mascotas. Entonces usted puede asistir a la feria con su perrito, con su gatito y nosotros de ahí le desparasitamos todos estos servicios sin costos. ¿Dónde van a estar presentando la feria? La feria ha recorrido ya algunos lugares de Pichincha y este sábado, 1 de diciembre, vamos a estar ubicados en el Parque Ecológico de Solanda. Esto es en la calle, en esta super, esta calle muy popular, ¿no? La calle La Jota, hay una iglesia, frente a la iglesia y el UPC de la policía. Atrás del UPC va a estar ubicada la feria. ¿Y desde qué hora nos encontramos? Ya, la feria va a estar desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pero en esta ocasión, pues como es el 1 de diciembre y estamos en la coyuntura de las fiestas de Quito, la feria Dejamos Huella va a tener un componente especial, que es un festival artístico. En este festival artístico vamos a estar con música en vivo todo el tiempo, es decir, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y tenemos como grupo principal o como plato fuerte del día, nada más y nada menos que a Papá Changó. Ellos vienen de una gira por México y vienen a presentar sus canciones más bailar, tenemos también a los quitus, que es música latinoamericana, música folclórica, tenemos artistas como Darwin Iván o Lorena Donato, que son música tecnocumbia, los grupos de la prefectura de Pichincha, que son La Tuna, el trío Pichincha, con un repertorio bastante variado de música popular y con músicos profesionales, ¿no? Todo eso acceso libre, ¿no? Acceso libre, claro, no hay una entrada, no tiene un costo, es la manera de que, como la prefectura de Pichincha le está saludando a nuestra ciudad, a Quito, y además para los jóvenes vamos a tener un pequeño festival de DJs, en dos modalidades. Hay DJs que van a mezclar su música en las compacteras, pero además DJs que trabajan con acetatos, ¿no? Entonces es un tema bastante entretenido y divertido y por supuesto con mucha música. Bueno, Giovanni, tenemos bastantes actividades, el tiempo realmente nos queda bastante corto, pero ahí está la invitación. El próximo 1 de diciembre en el Parque Ecológico Solanda, desde las 9 de la mañana, tenemos todas estas actividades para que el público no se lo pueda perder. Muchas gracias, Giovanni, por participar aquí en Cultura FM. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. 7:44 a.m. y les contamos que la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura inauguró la noche de este miércoles muestra de cine catalán. En cuanto a la historia del cine catalán, recuperó su vigor en 1975, cuando con el fin de la dictadura franquista se permitieron estas manifestaciones culturales. Más detalles sobre esta fiesta del cine te lo presentamos a continuación. Hacia el 20 de diciembre del año 1896, después de Madrid, tuvo lugar en Barcelona la primera proyección pública del cinematógrafo Lumière, concretamente en casa de los fotógrafos que se hacían llamar comercialmente como Napoleón, ubicado en el emplazamiento de la ciudad que mejor podía demostrar su tradicional cosmopolitismo y apertura a las nuevas cosas. Antes y después de esta fecha, los inventores del cine, Edison, Dixon, Paul Demeny, presentaron sus nuevas linternas mágicas al público catalán. Un público que tradicionalmente era aficionado a la fotografía, pero posteriormente creció el interés por el cine y pasó netamente de lo científico a lo curioso. Sería la familia Bellio, de origen aragonés, quien empezaría a explotar comercialmente el cine catalán, concretamente y de forma estable, en la calle Clavé, pero este local se quemó y en 1904 abrieron otro en las Ramblas, donde, por cierto, desarrollaron todo lo que es del aspecto cinematográfico. Ya en el año 1897, los Napoleón se dieron cuenta que el nuevo invento podía darles algo más de gloria y abrieron su local comercial. El cinematógrafo Lumière plasmó su idea en el corazón del espectáculo barcelonés y, por supuesto, en el cine catalán. Bajo estos parámetros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Casal Catalá de Quito presentaron una muestra representativa de la filmografía catalana. La muestra arrancó la noche de este 28 de noviembre y permanecerá hasta el próximo domingo 2 de diciembre. Durante la inauguración se presentó una comedia de enredos, cuanto más grande mejor, Ventura Pons, un film del año 2017 que retrata situaciones cómicas y los dramas reales de los vecinos de la Casa de las Columnas, ubicado en Barcelona, un reflejo de una especie de Torre de Babel rodada en castellano, catalán, inglés, alemán y ruso. Película invitada de honor al Festival Internacional de Cine de Guadalajara, año 2017. En esta muestra se exhiben además producciones como La Comedia Negra, El Rey Tuerto, La March Reta, el retrato de un grupo de amigas que inician la universidad, un trabajo galardonado de un fin de carrera de 4 estudiantes de último año. Además, el fútbol llega con la película Messi, un film artístico sobre la carrera, vida y trayectoria de este futbolista argentino. Con un gran marco de público se desarrolló este evento. Desde la Cinemateca Nacional Ulisse de Estrella, conversamos con el presidente de Casal Catalá, Joan Derni, nos comenta lo que significa para su institución la presentación en un año más de este evento. Estamos muy contentos de estar de nuevo aquí, este certamen que es el 13º que hacemos, es un encuentro anual con la Cinemateca y con la Casa de la Cultura. Y como cada año, pues presentaremos las novedades del cine actual en Cataluña y al mundo, ¿no?, que se está haciendo. Una gran cartelera con diversidad de temas ha preparado Casal Catalá para esta ocasión. Este año hemos hecho algo, hemos incrementado las películas. Generalmente siempre eran 4 películas, vamos a hacer 8 y vamos a introducir una temática variada: comedia, drama. Hay unas películas noveles, de cineastas noveles, que fue un trabajo de final de carrera de la Universidad Pompeu Fabra. Luego hay el tema documentalista, que está el tema Messi, está la Barcelona con Rosa del Foc, que es un documental sobre Barcelona, y después hay 2 documentales de la situación política social que se vive actualmente en Cataluña. Diego Coral, director de la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, destaca como de carácter histórico a la presentación de este cine que llega desde Cataluña. Es una muestra que tiene sus años, evidenciando que estamos en constante apoyo mutuo entre Casal Catalá de Quito y la Casa de la Cultura. Y para nosotros es siempre un gusto recibir cinematografías de todo el mundo. Para nosotros siempre es importante ser un espacio en donde se muestren estéticas distintas, ideas distintas, políticas distintas. Un espacio diverso, y creo que esta muestra lo demuestra así. Cartelera y una variedad de programación con diferentes temas y grandes directores, así destaca esta muestra Diego Coral. Tenemos un documental ficcionado sobre Messi, dirigido por el gran Alex de la Iglesia. Tenemos dramas, tenemos documentales que tienden más hacia una mirada, digamos, turística de Barcelona, pero también tenemos otro documental que refleja todo lo que pasó y sigue pasando en este movimiento independentista de Cataluña. Entonces tenemos una gama variada de programación. Finalmente, Cristina Tino, coordinadora de esta muestra, nos brinda detalles sobre la primera producción presentada, Cuanto Más Grande, Mejor. La comedia de esta noche se llama Cuanto Más Grande, Mejor, Sabatas Grosas, Zapatos Grandes en catalán. Demuestra un poco la multiculturalidad de la ciudad. Está basada, es una comedia de enredos costumbrista, está basada en 20 años de historias en un condominio, en una escalera de vecinos del centro de Barcelona, donde vivió el director. Son historias muy inverosímiles. Les dejamos con la cordial invitación. Disfrute en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, muestra de cine catalán, hasta el próximo 2 de diciembre. Hago un llamamiento a todas las personas asiduas a la Casa de la Cultura, que nos conocen ya de otros años, que vengan, que como he dicho hemos incrementado una jornada más, y también cada jornada habrá una sesión más que otros años para ofrecer este variado programa que tenemos este año. Les invitamos a ver el mejor cine catalán hasta el 2 de diciembre en la Cinemateca Nacional, una cinematografía relacionada a nuestra idiosincrasia, pero también alejada. Cataluña es una nación inmensa y muy, muy especial, que puede mostrarnos un cine muy importante. Son 4 días más, además de hoy, con 3 sesiones diarias. Bueno, jueves y viernes hay 3 sesiones diarias, a las 3, a las 5, a las 7 y media. El sábado solo las 3 y las 5, y el domingo hay 4, inclusive un matinal con una película que se llama La Vida Libre, que es una historia muy, muy interesante, narrada a través de los ojos de unos niños, y está, bueno, pensamos que puede ser buena idea para que vengan familias y pueda haber luego también incluso un encuentro familiar. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos con más información. 7:51 a.m. Existen novedades en el tránsito de la capital sobre la Galo Plaza Lazo y Los Pinos. Ya se visualiza carga vehicular en el sentido norte-sur. Esto debido a una caravana de vehículos. Efectivamente existe alguna aglomeración de vehículos en el sector. También en la Simón Bolívar y Granados, esto en el sector del ciclista, se ha reducido el carril derecho en el sentido oriente-occidente. Algunos problemas en la movilidad en la ciudad de Quito. Continuamos con la información. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Sucumbíos, invita cordialmente al gran concurso de orquestas de las nacionalidades. Juntos hacemos cultura. Las inscripciones están previstas hasta este viernes 30 de noviembre. Sábado 1 de diciembre, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Sucumbíos realizará el concurso de orquestas que lo han denominado Juntos Hacemos Cultura. Este evento se realizará en la comuna de Cuchapamba, sector sur de la parroquia de Santa Cecilia. Este evento tiene como objetivo revitalizar la lengua quichua, ya que cuentan con 7 nacionalidades, según lo dio a conocer el director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Sucumbíos, Efren Gómez. El objetivo principal es revitalizar la identidad nacional, sobre todo la identidad quichua, que dada la cercanía con la frontera, tenemos un grave problema con la identidad musical. Los premios que se han establecido para los ganadores es: el primer lugar recibirá $500, el segundo lugar $400 y el tercer lugar $300. El director Efrén Gómez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Sucumbíos dijo al noticiario de Zona Cultura que los eventos que se realizan en esta institución son itinerantes, con la finalidad de que los cantones puedan acercarse al arte y la cultura. Realmente nosotros todos los eventos los realizamos en diferentes lugares. Nosotros no centralizamos la actividad cultural en la cabecera provincial. Por ejemplo, este evento lo tenemos en esta comunidad. El próximo evento, que es el Festival Infanto Juvenil de la Canción Nacional, lo realizaremos en Lumbaquí, en un cantón que queda a una hora del Lago Agrio. Hemos realizado diferentes eventos en todos los cantones de la provincia de Sucumbíos. Los interesados pueden inscribirse hasta este viernes 30 de noviembre para que puedan participar el próximo 1 de diciembre. Hasta la actualidad se han inscrito ya 12 orquestas. Les dejamos con la invitación de Efrén Gómez, director de la Casa de la Cultura de Sucumbíos. Quedan cordialmente invitados todos los amigos y amigas a disfrutar de este gran evento de nacionalidades, de este gran evento que lo que promueve es rescatar la identidad cultural, la identidad de nuestras comunidades, de nuestras nacionalidades, ya que Sucumbíos, al tener 7 nacionalidades, es uno de los grandes fortines acá de la identidad cultural. Vamos con la información. Tenemos algo que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La República Islámica de Irán, su historia, costumbres, innovación y como aporte al mundo en la actualidad, fueron los temas que desarrollaron en la Casa de la Cultura Ecuatoriana durante una cita donde la Embajada de Irán en Ecuador presentó una exposición y galería con lo más representativo de su país, y en el mismo se desarrolló la conferencia del embajador de Irán en Ecuador, Saad Ahanani. La República Islámica de Irán tiene una población de 71,2 millones, según la ONU. El centro más poblado es Teherán. Tiene una superficie de 1,65 millones de kilómetros cuadrados. Su lengua principal es el persa. Su religión mayoritaria, el Islam. Tienen una expectativa de vida de 69 años en hombres y 73 en mujeres. Su moneda es el rial iraní y sus principales productos de exportación son el petróleo, alfombras, productos agrícolas, entre otros. El líder supremo, el que tiene el poder más alto en el país, designa al poder judicial, a los líderes militares, a directores de radio y televisión y a los líderes de las plegarias de los viernes. Así se compone este Estado. A nivel macroeconómico, Irán es un país fuerte en los últimos años. Ha logrado amasar 70 millones gracias a los ingresos derivados del crudo. En Irán prevalece la rama del chiita del Islam. El país se convirtió en República Islámica en el año 1979, cuando la monarquía fue derrocada. El control de la vida religiosa y política pasó a manos de los miembros del clero, liderados por Ayatollah Khomeini. Bajo estos parámetros, la República Islámica de Irán llegó hasta la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para presentar una exposición denominada Logros Económicos, Científicos y Tecnológicos. En ello se pudo apreciar como eje principal la celebración de los 40 años de la Revolución Islámica del Islam, las causas y los logros. Es importante estudiar la situación de este país antes de la Revolución Islámica. Irán era un país con un gobierno autoritario influenciado por potencias extranjeras dependientes de un solo producto. Así destacaban sus autoridades. Logros políticos, logros industriales, económicos, sociales, agrícolas, sector de salud, científicos y tecnológicos fueron presentados durante la conferencia que brindó el embajador de este país. Biotecnología, células madre, tecnología nuclear, aeroespacial y medicamentos recombinantes estuvieron entre los temas que se trataron en esta conferencia. Una exposición que tuvo una galería con imágenes con datos, cifras y explicativos de los logros que ha obtenido este país. Además, se presentó figuras y artesanías de la cultura iraní en el lobby de la Cinemateca Nacional. un espacio que sirvió además para la presentación de la conferencia del señor embajador de la República de Irán en Ecuador, Saad Ahani Kassem, denominada Logros de Irán durante 40 años. En representación del presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, brindó sus palabras de bienvenida a la coordinadora de la Cinemateca, Laura Godoy, precisó lo que representa la cultura e historia de este país para el mundo. Para nosotros es muy importante, a través del arte, a través de la cultura, poder dar a conocer este país maravilloso que siempre está luchando contra el imperialismo y sin embargo es una potencia a nivel cultural, política y que es ejemplo para nosotros para seguir adelante. Que sean bienvenidos a la Casa de la Cultura y a la Cinemateca Nacional en este evento político-cultural. Laura Godoy destacó además la política de puertas abiertas que mantiene la Casa de la Cultura para con los diferentes países y nacionalidades sin fronteras. Que es muy importante poder conocer la historia de Irán, todo el proceso a través de estos eventos y a través del cine, de su cultura, de sus artesanías, de toda la cultura persa que es muy valorable por siglos de siglos. Y embajador, cuente con este espacio especialmente para el cine y para todos los eventos que estén la Casa de la Cultura, como lo transmitió el presidente licenciado Camilo Restrepo Guzmán. Al embajador de la República de Irán en Ecuador, Saad Ahani, le consultamos cuáles son los elementos que nos trae su país como representación hasta la Casa de la Cultura. Hemos preparado esta exposición con la colaboración y cooperación de Casa de Cultura, que realmente es el pasado y el presente de República Islámica de Irán. Las piezas antiguas que nosotros vemos aquí son la muestra de nuestra civilización antigua que se remonta hace varios miles de años, y en las fotos y la explicación que están en las fotos vemos el avance, una pequeña muestra de avance tecnológico. Sobre estos particulares que exhibió para el público, el embajador precisa los conceptos que tienen en cuanto a historia. Lo que puede dar y presentar Irán al mundo es un nuevo pensamiento, digamos, creer en sí mismo y mostrar al mundo global y especialmente a los países del sur global que cómo podemos lograr nuestros objetivos. Y de esta forma, el público ecuatoriano se conectó más con la cultura de la República Islámica de Irán con la visita a nuestra institución. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Ustedes pueden observar ya cómo la cultura realmente tiende puentes para poder unir a dos países completamente lejanos, Ecuador e Irán, unidos a través de la cultura en estas actividades que desarrolla esta institución. Nos vamos ya, Andrés, vamos con una pausa, ¿verdad? Sí, ya nos vamos a unas pausas, les dejamos con los mensajes de nuestra institución. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las mujeres de cuero y metal te invitan al evento Nosotras con Ustedes en la Cultura Rock para conmemorar su quinto aniversario. Te esperamos el sábado 1 de diciembre en el Parque de las Diversidades a partir de las 10 de la mañana. Tendremos pasarela, body paint, muestra fotográfica y feria de emprendimientos. En escena, Ódica, Decapitados, Amnémesis, Vértigo, El Último Yo y RK. enemigo público. Del sistema, de este mal gobierno, corrupta autoridad. Que... Silencio perpetuo. Aporte una funda de alimento para mascotas. Organiza Colectivo Mujeres de Cuero y Metal. Con el apoyo del gobierno de Pichincha, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Alcaldía de Quito, IABQ Online. Imagínese un día sin poder mirar, escuchar o mover alguna parte de su cuerpo. Esta es la realidad de muchas personas. No sienta lástima ni temor de ellas. Solo necesitan una oportunidad en nuestra sociedad. 3 de diciembre, Día Mundial de las Personas con Discapacidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. De la mañana con 5 minutos y entramos en este espacio de opinión. Hoy junto a Edgar Sandoval nos trasladaremos a las baladas de la década de los 60 y 70 a través de su libro Los Baladistas Ecuatorianos. Edgar Sandoval nació en Otavalo, periodista deportivo, trabajó en radio municipal y coleccionista de música del recuerdo. Damos la bienvenida a Edgar Sandoval. ¿Qué tal? Mucho gusto, buenos días a los oyentes de Casa de la Cultura Radio en 100.9. Aquí estamos con mucho gusto para promocionar nuestro libro, que lo hemos escrito pensando en que la historia tiene que ser registrada, que los hechos tienen que ser registrados, y nosotros, pues fieles y leales a ese principio, pues hemos contribuido o creemos estar contribuyendo a la historia o a la consolidación en el ámbito musical de la historia ecuatoriana. Aquí estamos con mucho gusto. Muy buenos días, Edgar, qué gusto poderle saludar. Solo le vamos a pedir que alce un poquito el volumen de su voz para exacto, ahí estamos, perfectos. Y bueno, ahí habíamos empezado con uno de los temas musicales que lo podemos encontrar aquí en su libro, como es el grupo La Pandilla, que lo muestra usted dentro de la generación de los 80, si mal no me equivoco, ¿es así? Sí, hay que hacer una acotación. El libro... El titular del libro es Baladistas Ecuatorianos de la década de los 60-70, pero por respeto a la trayectoria de ciertos grupos, hemos mencionado al menos así brevemente la presencia, en el caso que usted mencionaba, Laurita, es de La Pandilla, este grupo tan apreciado, tan querido aquí en Ecuador y en todas sus magnitudes, así que así es ciertamente. Bueno, vamos a... comenzar invitándole a usted que nos comente un poco sobre esa mirada que usted le dio a este libro, Los Baladistas Ecuatorianos de los años 60-70. Hemos podido observar de que usted hace quizá un breve recorrido por diferentes países en los que se va mostrando a cada uno de los artistas que tuvieron su gran época, esa época de oro, de crecimiento en los 60-70. Románticos como somos, melómanos como somos, pues había la necesidad, sentimos la necesidad de hacer un recorrido por el mundo, por el mundo musical. Entonces, queríamos fundamentar, y así es el hecho, de qué es la balada, cómo surge la balada, porque aparece primero el rock, ¿no es cierto?, el rock and roll, el pop. Entonces, nosotros queríamos diferenciar totalmente de lo que es la música romántica, la balada, con estos otros ritmos musicales que estaban invadiendo el mundo, fundamentalmente en la década de los 60, y por qué no también en los 70. Así que hacíamos un recorrido desde Europa, pasábamos por toda América, considerando las potencias musicales que tiene Argentina, que tiene Brasil, Colombia inclusive a nivel individual, Venezuela, Chile, y por qué nuestro Ecuador también, ¿no es cierto? Ahí estamos citando algunos grupos que formaron parte introductoria a lo que luego nosotros hemos catalogado y fundamentado y conceptualizado también de lo que es la balada. Obviamente, y con esta diferencia que usted marca en su libro, ¿cómo define a la balada? Bueno, hay una serie de identificaciones, de conceptos, de definiciones que le quieren dar a la, o que se le da a la balada, sin ser muy concreto o muy taxativo. Pues digamos que la balada es simplemente aquello que puede ser cantado, una parte literaria que puede ser interpretada, que puede ser transportada a la música y que tiene su mensaje fundamentalmente. Esto es lo importante. Por ejemplo, tiene su mensaje de amor, de desamor, de encanto, de desencanto. Esto es lo que nosotros queríamos rescatar precisamente de la balada, que tiene su mensaje, que no es un golpe de bajo, un golpe de batería, sino que más bien es un golpe de corazón, es un golpe de sentimiento al corazón de la amada, del querido, de su pretendiente, ¿no es cierto? Eso es lo que precisamente queremos rescatar. Quizá esa relación que usted nos hace también tiene mucho que ver con la música ecuatoriana, que también hubo esa gran época del amor y el desamor, y usted acabó de mencionar de que en aquella época también la música romántica invade el espíritu de la juventud de aquella época, y es ahí cuando, por ejemplo, ingresan también a nuestro país grandes generaciones de esta música. ¿Cómo podemos determinar quién fue el que causó mayor impacto aquí en Ecuador? Bueno, la historia de la balada tiene mucho que ver con la historia del pasillo ecuatoriano. Tanto así que no se ha podido establecer el origen real del pasillo ecuatoriano. Se dice que vino de Europa. En el caso de la balada podríamos decir lo mismo, ¿no? A pesar que hay estudiosos de los ritmos musicales que dicen que pudo haber surgido en cada país. Y nosotros compartimos eso, porque en el caso suyo, usted, su corazón tiene algo. Si usted tiene los atributos para ese algo, pasarlo a letra, y esa letra ser acompañada por música, pues ya tenemos una balada, ¿no? Si es que se engloba en ese ritmo. Pero para tener algo más de lo que cuenta nuestro libro, y es mucho más claro, más específico, en México ya hay desde el año 61, en el año 65, registros de en el país de azteca sobre los autores o sobre gente que compone ya baladas. Hablo de Mario Álvarez, hablo de Manzanero, que tienen ya su presencia en esto, ¿no es cierto? También no podemos dejar de lado la presencia de esta fusión musical que hizo Rafael con el español Camilo Manuel Alejandro. Hacen una fusión musical, el uno le compone y el otro interpreta, y estas canciones pues impactan tremendamente en el mundo, no solamente en América. La presencia ya de intérpretes que usted decía, en el caso de Camilo VI, desde Europa, hablemos de Charles Aznavour, de Gigliola Cinquetti, Salvatore Adamo, que le van dando también su presencia o su encanto. Pero también en Ecuador o en América teníamos ya la presencia, por ejemplo en Argentina, de Leodán, de Fabio, de Sandro. Sandro tiene que dejar su ritmo así cadencioso, un poco no muy apto para menores, sobre todo en la televisión, para ir a la parte romántica. En Ecuador, los Corbes, los Cuervos, Darwin, empiezan también con música suave, música romántica, que dan vida a lo que nosotros hemos logrado plasmar luego en el libro y que estamos detallando con muchos lujo de acontecimientos, con mucho detenimiento, cómo los grupos van formándose y van luego transformándose algunos o cambiándose de nombre otros para llegar a ser baladistas. La influencia quizá también de los artistas de la música romántica de Europa, los de América Latina, pues también marcan su pauta aquí en nuestro país. Y esa este tipo de generaciones también que se van dando aquí en nuestro país, como que toman ese estilo. Pero quisiera, ingeniero, que nos comparta cuándo empieza a notarse ciertos cambios en los estilos aquí en los ecuatorianos que empezaron a hacer música romántica. Bien, el libro es muy muy claro, ¿no? Por eso es que hacemos una invitación a los amigos, a las amigas oyentes de Cultura FM 100.9 para que adquieran el librito. El magíster Patricio Álvaro nos está precisamente dando una mano muy importante para ver si en la Casa de la Cultura se puede expender este texto. Pero algo vale mencionar de lo que usted cita, Laurita, y decirles que ciertamente, por ejemplo, en el caso de Norteamérica, Elvis Presley, de alguna manera, llega a impactar en algunos elementos, ¿no? Aunque el ritmo tiene que ser un poco adaptado al medio. Los Beatles, por ejemplo, tienen que, luego de un deambular de lugares, tienen que ir ampliando su repertorio para luego simpatizar a una serie de públicos. Y entre esa serie de públicos estaba también el público romántico, el que le gusta la música suave, la balada rítmica, la balada romántica, que es en definitiva la que engloba y capta este libro. Vale decirle a los amigos, a las amigas, de cómo sale este libro, porque nosotros teníamos un programa de radio que hacía música del recuerdo, pero resulta que no había información, Laurita, y amigas y amigos oyentes, de ninguna índole. Entonces me propuse sacar adelante un trabajo que ya le hemos logrado concluir, buscando información, porque tenemos alrededor de 150 cantantes ecuatorianos, entre grupos y solistas, hombres y mujeres, que este libro abarca, los baladistas de los años 60-70 abarca, y que usted en el internet no va a encontrar información sobre ellos, excepto los que ya fueron sumamente consagrados, de los que habíamos citado ya, ¿no es cierto?, en el caso de Darwin, quizá Rubén Barba, tal vez Aulogelio, Ginsoff, pero de los otros no hay absolutamente nada. Quizá un poco de, en el caso de Guayaquil, de Hilda Murillo, de Giselle Villagómez podríamos encontrar, pero de los ciento y pico no ha habido institución, no ha habido ente que se preocupe de aquello, pero más bien ha sido la idea particular, personal de este melómano para llegar a concluir este trabajo que tanta satisfacción nos da y ciertamente la gratitud con ustedes que nos abren estos espacios para dar a conocer al público oyente. Bueno, Edgar, quisiera que usted comparta en qué lugar podemos o a dónde podemos comunicarnos para poder adquirir este libro, Los Baladistas Ecuatorianos de los años 60 y 70. Muy bien, hasta la fecha podrían, desde las 2 de la tarde, en la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha, en la APDP, en el pasaje California, que queda frente al Estadio Atahualpa o a la parada Estadio. Ahí puede adquirir el libro desde las 2 a 6 de la tarde. Si no, puede hacer contactos al teléfono personal 099-6833-551, 099-6833-551, o el de mi domicilio, el 2530-534. Como les manifestaba también, el magíster Álvaro nos está gestionando para que el libro se expenda en la librería de la Casa de la Cultura, o si no, pues ahí la mano de los colegas de la radio para que en la misma radio se expenda. Es mucho más accesible llegar a la Casa de la Cultura con la buena predisposición de ustedes, el buen gusto y este ánimo de aportar a la cultura, pues hay que reconocer y hay que aceptar también de que este libro no existe en el mercado. ¿El costo, Edgar? $10 es un precio sumamente cómodo, módico, que significó 20 años de trabajo más o menos, así que es necesario. Mire, todo profesional que hace radio debe tener este libro, porque tiene dos objetivos: rescatar la entrega, el trabajo que hicieron los cantantes ecuatorianos de la década de los 60 y de los 70, y su aplicación a la ley de comunicación, porque usted sabe, Laurita, en la ley de comunicación, quienes, hablemos de Ginsop o hablemos de tradición, que estoy citando en el libro, son un conjunto español, pero ellos produjeron aquí en Ecuador una serie de canciones. Si esas canciones son transmitidas en un programa radial, son producto ecuatoriano, y para efectos del cumplimiento de la ley, pues se está cumpliendo con un producto ecuatoriano. Así que tiene su valía por dos costados de este texto. Nos complace entregar esto al país, a la nación, porque no es solamente regional, abarca todas las regiones. Quizá Galápagos no ha entregado su cantante, pero desde el Carchi al Macará, desde Guayas a la última provincia a Sucumbíos, bueno, todas las provincias generalmente tienen su representante entre esas décadas. Bueno, en el caso de Sucumbíos es algo nuevo, pero por ejemplo Pastaza tiene sus dos representantes, de lo que recordamos haber escrito. Las provincias tienen pues muchos representantes que están acá, y damos a conocer las canciones, inclusive para que los colegas locutores puedan acceder y decir, ah, bueno, este disco ha sido de un ecuatoriano y le ponemos aquí para que funcione, y no cometer el error que hacen en algunas radios aquí en Quito, por ejemplo, en pleno programa de baladas, ponen un pasillo, cuando eso más bien, en vez de hacerle un favor al pasillo, le hacen un daño, porque uno está con su sintonía en baladas, ¿no es cierto? Y luego le ponen un pasillo, como que les equilibra un poco, le timbra el tímpano del oído. Edgar, de hecho, ahí está toda la información que usted nos puede compartir en este libro, Los Baladistas Ecuatorianos. Nos quedan muchas interrogantes, pero ya nos están pidiendo corte, así que quiero agradecerle a usted por su participación, y que aspiramos que las personas puedan llamar a este teléfono que usted nos ha dejado para que puedan adquirir el libro Los Baladistas Ecuatorianos, 099-6833-551. Muchísimas gracias a usted por su participación. A usted, Laurita, al magíster Patricio Álvaro, a todos quienes componen Radio Casa de la Cultura, mi sincero agradecimiento, también al primer personero de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Buenos días. 8:21 y nos vamos a una pausa. Regresamos después de estos mensajes. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. No me molestaría en lo más mínimo volver a la tierra después de mi muerte. Edith Piaf. Homenaje a Edith Piaf. No. La mujer que convirtió su tragedia en belleza y su dolor en canto. En la voz de la cantante brasileña, Edria Barbieri. La Camerata de la Casa de la Cultura se suma a este encantador homenaje. Le esperamos el 30 de noviembre a las 7:30 de la noche en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Homenaje a Edith Piaf. Las entradas estarán disponibles a partir del 22 de noviembre en la Dirección de Teatros de la institución. Donación sugerida, $10. una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Su sonido. Su historia. Amigas y amigos, les invitamos al concierto del año, al 13º Festival del Requinto en homenaje a Homero Hidrón. Este concierto se vestirá de gala y se llevará a cabo el viernes 30 de noviembre del presente año a las 8 de la noche en la Casa de la Música. Estarán presentes los virtuosos maestros y mejores exponentes del Requinto. Anderson Burbano de Colombia. Víctor Armijos Robles. Mario Andrés Gutiérrez. Carlos Falconí. Y Telmo Medina. Los esperamos y que viva Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. 8 de la mañana, 24 minutos y seguimos con nuestros invitados. Pablo Caviedes, artista plástico, presenta el libro On the Map en el Museo Nacional del Ministerio de Cultura. Este viernes 30 de noviembre a las 7 de la noche. Hoy conocemos la sinopsis de esta obra. Damos la bienvenida a Pablo Caviedes, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, público. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en esta radio de la Casa de la Cultura y tener la oportunidad de compartir la información referente a la presentación el día de mañana en el Museo Muna de este libro denominado On the Map. Bueno, y de hecho, pues sumamos también a los 940 AM, que es parte también de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que ustedes nos escuchan a través de la frecuencia 940 AM y en la 100.9 de Cultura FM. Bueno, Pablo, vamos a conocer un poco sobre esta obra On the Map, que el público la podrá recibir a partir del día de mañana, en la que usted parte a través de tres retratos. Usted es un artista plástico y de hecho toda esa imagen la transforma en páginas a través de una obra. Sí, este libro comprende 204 páginas, es de un formato grande, 33 centímetros por 28 centímetros, y tiene como concepto la descripción a través de imágenes y también de textos. Los textos son realizados por el historiador de arte José Rodeiro. Él radica en los Estados Unidos. También yo estoy viviendo en la ciudad de Nueva York desde hace 15 años y producto de mi propia experiencia de la experimentación como un inmigrante en este país es el motivo y la inspiración para el desarrollo de este concepto y de este libro. Bueno, Pablo, entonces empecemos a pintar, a dar esos brochazos en esta entrevista y conocer esa primera etapa que se da en el libro a través de esta imagen. Sí, como usted mencionaba, el libro se divide en tres grandes segmentos, cada uno de ellos representado por un retrato. El primer retrato es prácticamente un autorretrato. A su vez, este representa a manera de metáfora el retrato del inmigrante, que podría ser de cualquier otro inmigrante, pero de primera generación, de los inmigrantes que, digamos, estamos recién llegados, los que tenemos que asimilar inicialmente el cambio cultural, asimilar un nuevo idioma, asimilar todo ese conflicto de encontrar posiblemente un trabajo que no tiene directa relación con la profesión individual y una serie de otros conflictos. Que tiene restricciones de alguna forma, Pablo. Sí, una serie de conflictos de toda índole y que eso no solamente uno lo puede vivenciar a nivel personal, sino también con el contacto externo, con la comunidad, con lo que se ve, se escucha y se vive a diario como fenómeno migratorio en los Estados Unidos. Pasemos a la segunda pincelada, que es la segunda imagen que contempla su obra, On the Map. La segunda imagen es el retrato del presidente Barack Obama, o expresidente. y la intención con este retrato obviamente es representar igual a manera de metáfora visual el inmigrante de segunda generación, el inmigrante que hijo de inmigrantes que nace ya en el país, que tiene derecho a la nacionalidad, que tiene derecho a un sinnúmero de otros derechos de estado, de país, tiene la posibilidad de en su momento de votar, de tener una educación general, que asimila el idioma perfectamente, que se convierte, que asimila una cultura y se convierte parte de esta cultura, lo cual no ocurre al 100% con sus padres. Vamos con la tercera pincelada, que es la tercera, digamos así, el tercer retrato que nos habla de otra metáfora. Sí, antes de continuar con este tercer retrato, sería importante mencionar que en el anterior, en el segundo del presidente Obama, él es un ejemplo de un inmigrante de segunda generación que inclusive tiene la posibilidad, y él lo ha demostrado, de poder llegar a ser el presidente de los Estados Unidos, lo cual es algo extremadamente importante. En el caso ya del tercer retrato, tenemos, o yo escogí, el rostro del artista Andy Warhol. Es un artista que creó, que propuso y hizo que el arte pop prácticamente se convierta en una manifestación completamente universal. Por la misma razón, él es un artista reconocido en todo el mundo, es el artista norteamericano más reconocido en el mundo. Entonces, igualmente Andy Warhol es hijo de inmigrantes, representa al inmigrante de segunda generación, pero en este caso, a diferencia del anterior, vemos que Andy Warhol, él en su proceso profesional dentro del área del arte, crea, propone y a su vez logra transformar la cultura a todos los niveles de los Estados Unidos, con repercusiones también en el resto del mundo. Ahora con estas tres formas de demostrar su trabajo on the map, este libro que estará disponible a partir del día de mañana y que después el público, ¿a dónde puede conseguirlo? De momento el libro no va a estar físicamente disponible para el público. Eso lo va a determinar posteriormente el Ministerio de Cultura, quien publica el libro. Pero de mi lado el libro se encuentra disponible en una versión más contemporánea, acorde a los momentos actuales que vivimos de la mano de la tecnología, y todos son bienvenidos a entrar en mi página web www.pablocaviedes.com, en donde ahí está la sección libro. Entran a esa sección, hay una imagen, hacen un clic en esa imagen y eso les permite pasar a una página donde se encuentra el archivo digital del libro, y donde ustedes pueden ver prácticamente todas las imágenes, todas las páginas, todos los textos, página por página lo pueden leer y revisar, y de esa manera lo pueden conocer y tener acceso a este libro desde sus teléfonos portátiles, desde las tablets, desde sus computadoras. Es decir, en este momento está disponible prácticamente para todo el mundo. Ahora, para ir finalizando, solamente quería que nos comparta toda esta información de esta obra. ¿Es precisamente de estos últimos 15 años la realidad que se vive? No, yo vivo durante 15 años en la ciudad de Nueva York, pero este libro es producto de un proceso de trabajo de alrededor de 8 años de proceso de trabajo. Obviamente, lo que refleja en sí tiene relación con no solamente esos 15 años de haber estado viviendo ahí, sino también refleja parte de todo el proceso profesional y de compromiso con el arte, que en mi caso tienen relación con 26 años de trabajo,

Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo les fue el día de ayer en las jornadas académicas? Bueno, ayer arrancamos con este proyecto, el proyecto Rock Miñahui. Nos fue muy bien. Estuvimos en el Pabellón de las Artes. Estuvimos presentando una conferencia histórica a cargo del arquitecto Diego Fernando Velasco sobre la resignificación de lo que es esto que llaman las fiestas de Quito. Luego se presentaron dos paneles en el que estuvo Pablo Rodríguez, que es un gestor del rock y artístico, y además estuvo Francisco Suárez. Él es un gestor también, él pertenece al No Lugar. Estuvo una exposición de artistas de emergentes y de trayectoria. Entre los de trayectoria estuvo el maestro Enrique Males, premio Eugenio Espejo, si no estoy equivocado. Tuvimos el gran honor y le agradecemos a él que nos haya visitado y haya mostrado su trabajo ahí. Además, como artista emergente, estuvo diciéndonos sus experiencias Nicolás Oquendo del taller La Bola. Y aparte de esto, se estuvieron presentando unos jóvenes artistas que son los Pichincha, los hijos del Fabián Velasco, ¿no? ¿Cuál fue la temática que se abordó en estas jornadas? Las temáticas eran, la una, sobre curadurías y concursos, las que abordaron Francisco Suárez y el otro compañero, sobre todo esto de los curadores y los concursos y todas las dificultades que se tiene que atravesar para poder llegar a estas estas instancias, digamos, ¿no? Y en fin, ¿cuáles serían en este caso las conclusiones que usted nos brinda, Héctor, de estas jornadas? Las conclusiones, digamos, son diversas. Por ejemplo, en esto de la curaduría y de los concursos, la gente no está contenta, hay una insatisfacción de todo esto, ¿no? Parece que hay un sesgo y para beneficiar a cierta gente, o hay algunos que nos sentimos discriminados de todo esto, ¿no? Porque no cumplimos las reglas, estas que van poniendo cada año, que hay un departamento por ahí que va poniendo cada regla cada año para hacer estos concursos. Y de las curadurías también hay críticas porque se debe tener un diploma de una universidad y ya eres curador, y hay mucho sesgo también acá porque si no te llevas bien con el curador estás fuera y cosas así, ¿no? Pero en lo otro, en la experiencia con los artistas de trayectoria, por ejemplo de don Enrique Males, quien puede dudar de toda su experiencia y de toda su sabiduría y de todo su aporte a la identidad del Ecuador. Y de ver también artistas emergentes como Nicolás Oquendo, que es un estudioso, que es un trabajador de la música, ¿no? Y que es un emprendedor, digamos, en esto de la música. Bueno, y este festival número 11 cierra quizá ya con esta jornada, este fin de semana. A ver si podemos detallar qué es lo que tendremos el día sábado. Ya, una cosita es que quiero aclarar que esto no es un festival. Esto siempre está inscrito en esta forma de la resignificación de las fiestas. Sobre todo, perdón, esto es un ritual urbano de resistencia. Nosotros lo denominamos así porque esto es un concepto. Esto, aparte de grupos como Mortal Decisión, como Curare, como Licaón, como Decapitados, como Sarcasmo, Resistencia y Frankentrash, que viene de Cuenca, que es rock. Estamos presentando, por ejemplo, en la música étnica a Ali Lema Imbakingo, que viene de Peguche, de Imbabura. Estamos presentando en la danza étnica a los Yumbos de Cotocollao, en la danza contemporánea a Terry Araujo del Frente de Danza Independiente, y en el teatro gestual se presentan bailarines, bailarinas y actores. Entonces, esto es todo una performance, digamos, ¿no? Como lo denominamos nosotros, un ritual urbano de resistencia, que lastimosamente está un poco en peligro de presentarse, porque hemos tenido un problema con SAICE. Entonces SAICE quiere cobrarnos un impuesto que no le corresponde, porque ninguno de los que estamos aquí somos afiliados a esta sociedad de gestión de autores y compositores. Sin embargo, ellos, no sé, hablan con la intendencia y hablan con todos los que dan permisos, y si no da permiso SAICE, no se puede hacer. Entonces, ¿y se va a desarrollar dónde, Héctor? Esto se va a desarrollar en el Parque del Arbolito, el domingo 2 de diciembre, desde las 10 horas en adelante. El evento es gratuito, Pero como decía, quiero dejar esta inquietud, porque hay una insatisfacción generalizada con la mayoría de autores y compositores sobre Saizen, ¿no? Y ahora tenemos nosotros esta espada encima de nosotros que nos puede prohibir hacer este rito urbano de resistencia que lo hacemos desde hace 21 años, porque Saizen nos quiere cobrar unos impuestos de los que no somos ni siquiera afiliados a esa sociedad. Bueno, Héctor, queríamos decirte que hablábamos de la 11ª jornada que se había desarrollado académicas y usted nos acaba de decir que es ya el programa número 21 de la resistencia urbana que ustedes lo vienen desarrollando precisamente en este 6 de diciembre. Bueno, nosotros queremos decirles que aspiramos que puedan ustedes cumplir con esa meta y ese objetivo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En ese camino estamos. Igual les invitamos a este rito urbano de resistencia, Rock Miñahui, 21 años, Puma Cóndor Sol. Estaremos el domingo 2 de diciembre, este domingo de 10 horas en adelante en el Parque del Arbolito. Es un evento gratuito. Se estarán presentando Mortal Decisión, Curare, Licaón, Decapitado, Sarcasmo, Resistencia y Frankentrash, aparte de lo que les dijimos. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, así es, queremos agradecer la presencia de Héctor Cisneros, quien nos ha hecho esta invitación para participar en este rito urbano Rock Miñahui que se desarrolla en el Parque del Arbolito a partir de las 10 de la mañana. Muchas gracias. Seguimos. Bueno, les vamos a dejar con nuestro compañero Alex Mora, quien conversa con el grupo Los Corazas, que celebran sus 60 años de trayectoria con la participación en dos eventos en las fiestas de Quito. El primero se desarrollará en el Coliseo Rumiñahui, en el Festival del Pasacalle, y el próximo 5 de diciembre participarán también en el evento homenaje al dúo Benítez Valencia. Adelante, Alex. Bien, seguimos acá en el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en su espacio de opinión y de entrevistas y esta mañana nos acompaña el grupo Los Corazas a propósito de lo que son las festividades de nuestra capital y los diferentes eventos que se están realizando. Por supuesto, esta agrupación se va a presentar en el Festival del Pasacalle este 29 de noviembre en el Coliseo Rumiñahui y también el 5 de diciembre se va a presentar en el festival en homenaje a los Benítez y Valencia. Está acá en nuestros estudios Víctor Sisa del arpa, Francisco Mena de flauta y guitarra y también Ramiro Mena de guitarra de lo que es de este grupo Los Corazas. Gracias a Víctor, Francisco y Ramiro por estar acá en los micrófonos de la 100.9 de Cultura FM y los 940 de amplitud modulada. Vamos a empezar con Víctor para que nos comente más a nosotros y por supuesto al público de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana sobre el grupo Los Corazas, de dónde nacen, de dónde vienen. Víctor, bienvenido. Sí, buenos días a este medio de comunicación tan importante en el país. Me llamo Víctor Sisa, yo vengo de la provincia del Tungurahua, del cantón Píllaro. Estoy acompañándoles al grupo Los Corazas de la década de los 70, cuando era director Arturito Aguirre y sus hijos y otras personalidades más. Entonces, tengo la suerte de seguir hasta ahora acompañándoles. Perfecto. Francisco, también denos detalles sobre la historia de cómo nace el grupo Los Corazas. Sí, buenos días. Los Corazas se fundan en el 1958, un poquito antes, que fue la primera generación de Los Corazas bajo la dirección de Marco Tulidrobo, quien fue el director, juntamente con nuestro padre Arturo Mena. Arturo Aguirre, estuvo Pollito Ortiz, segundo Guaña, que formaron la primera generación de Los Corazas y en el 58 grabaron el primer disco. Entonces este año celebramos los 60 años de Los Corazas. En el 69 ya empezamos con la segunda generación de Los Corazas después de la vuelta de mi padre Arturo Mena y Arturo Aguirre, que estuvieron 2 años de gira en Europa, que fueron los primeros músicos ecuatorianos invitados al extranjero, y regresaron acá y mi padre empezó a enseñarnos la música cuando nosotros éramos muy chicos, y en el 69 ya se inicia la segunda generación de Los Corazas. Y bueno, ahora después de 35 años de que la familia hemos estado un poco dispersos por diferentes países, ¿ya? Nos hemos vuelto a juntar para festejar los 60 años y ahora pues el municipio y la concejalía nos han invitado a participar en estas fiestas de Quito para hacer el lanzamiento de nuestro último disco que hemos hecho en vivo ahora en la Casa de la Música. Hace 3 meses se hizo la grabación del último disco y vamos a festejar. Pues, ¿cómo es el nombre del disco? Se va a llamar así, es el segundo disco que tenemos ya grabado en vivo. El primero lo hicimos aquí en el Teatro Prometeo, ¿ya? En el 83, que grabamos con mi padre y mis hermanos. Y luego, desde ahí fue la última vez que tocamos todos juntos. Ahí fuimos a Europa. Y ahora nos hemos vuelto a juntar y a invitar a músicos importantes. Acá no solo estamos la familia Mena, ¿no? Manuel, Jorge, Gloria, Ramiro y yo, sino también hemos invitado a Julio Andrade, que ya son parte del grupo. Está Julio Andrade, el maestro Víctor Sisa, Ricardo Márquez, Antonio Silio. Hay un sobrino que se incorpora al grupo también, que es el Bustamante Martín. Ya. Y bueno, pues este grupo está creciendo y estamos dando forma para volver a festejar las fiestas de Quito después de muchos años. Ramiro, bienvenido también a los micrófonos de Zona Cultura. ¿De dónde nace el nombre Los Corazas? El Coraza es el rey por un día. Muy buenos días, Ramiro Mena les habla. El Coraza es el rey por un día en las fiestas del Yamor de San Rafael en la provincia de Imbabura. Y nuestro padre pues había tomado la figura esta del Coraza para llamar, dar el nombre a este grupo musical en los años 58, cuando Panchito acaba de mencionar. Nosotros pues casi orgánicamente asumimos ese nombre en corta edad, porque cuando, para el año 69 que Panchito hace referencia, mi edad en ese momento era de 12 años, y no entendíamos la intensidad ni la intención al barco que nos habíamos subido con la tarea musical de la tradición ecuatoriana. Solo años más tarde nos estuvo muy claro para nosotros de que la responsabilidad cultural de transmitir esta música lo más intacta que como habíamos aprendido de nuestro padre, pues en nuestros viajes en Europa evidentemente siempre logramos presentar y hemos logrado muchos éxitos con temas ecuatorianos que han tenido una muy buena aceptación a nivel internacional también. ¿Cuál ha sido a lo largo de la historia los géneros que ha interpretado el grupo Coraza, Los Corazas? Bueno, básicamente los ritmos tradicionales aquí del Ecuador, ¿no? Que son los yumbos, los sanjuanes, los danzantes, los yarabís, los pasillos, que han sido la parte central por parte de nuestro padre de transmitirnos el conocimiento a nosotros. Y nosotros, pues, ya con la asesoría, digamos, de también músicos profesionales como Segundo Guaña, ellos estuvieron siempre pendientes de que nosotros como repetidores de esta música lo tratemos de hacer lo más auténtico posible. Yeah. Y eso pues después de 50 años de quehacer musical, lo que refiere a la familia Mena, pues nosotros hemos mantenido hasta la fecha actual, y es justamente ese tipo de música que queremos presentar esta noche a la ciudadanía de Quito en sus festividades, tanto el día de hoy como para el 5 de diciembre, que es una fecha muy importante también para los representantes más importantes de la música ecuatoriana, que es el dúo Benítez y Valencia. Regresamos hasta Francisco para que nos comente qué es lo que en específico usted realiza en la agrupación, en flauta y guitarra. Sí, bueno, yo estoy ahora un poco dirigiendo el grupo, ¿no? Porque nosotros es una responsabilidad un poquito grande, porque el primer grupo pues lo dirigió Marco Tulio Hidrobo, que es una gran institución en la historia de la música ecuatoriana. ¿Ya? Luego del fallecimiento del maestro Marco Tulio Hidrobo, pues asumió la dirección papá, Arturo Mena, y luego de la muerte de papá asumió la dirección Segundo Guaña. Guañita pues nos dirigía a nosotros, pero ya no está Guañita y yo he asumido la dirección y ahora interpreto la primera flauta y guitarra en el grupo. Pero bueno, más que todo pues nosotros gozamos de tener maestros con nosotros, ¿no? Como Julito Andrade, Víctor Sisa, Antonio Silio, se ha integrado también ya Wilson Haro a nuestro grupo. Entonces todo eso es lo que queremos compartir La experiencia de los corazas. ¿Quiénes han estado, Francisco, a lo largo de la historia y que se han retirado por diferentes motivos, de los maestros del grupo Los Corazas? Bueno, el grupo se mantuvo la primera promoción, digamos, pues los fundadores de este grupo fueron muriendo, ¿no? El primero que murió fue justamente Marco Tuluidrobo, ¿sí? Y por eso es que no se acabó el grupo, pero se reemplazó Marquito, después del fallecimiento de Marquito Tuluidrobo, lo reemplazó el Mantilla, Manuel Mantilla, que era el que hacía luego el pingullo y clarinete con papá. Y luego falleció Pollito Ortiz, entonces se incorporó al grupo, bueno, en esa época ya tocaba el Pavoncito, ¿no? Y se incorporó también el Ñatito Segundo Dueñas, que nos acompañó no solamente a la primera, sino también a la segunda generación. Nosotros prácticamente fuimos formados como músicos por papá, por Arturo Aguirre, Segundo Guaña, Segundo Dueñas, que aportaron muchísimo al grupo, ¿no? Claro. Y luego pues ya han ido falleciendo, ¿no? Ahora hace creo que 3 años hicimos el homenaje de despedida de Guañita, que fue el último que falleció. Y fue un motivo para juntarnos también los corazas, ¿no? Nuevamente, que estamos viviendo en diferentes países. Pero eso ha impulsado para que nosotros, repito, con ayuda de maestros de acá también, retomemos las actividades y festejar pues estas fiestas, sí. Víctor, coméntanos sobre su participación en específico en el grupo, por supuesto con el arpa. Sí, en una ocasión que antes se denominaba los domingos del pueblo, yo era tan joven, llegaron a Píllaro, que soy oriundo de allá del cantón de la provincia del Tungurahua, llegaron los corazas en ese entonces se compraron un arpa ya, pero estaba sin cuerdas. Entonces los señores decían, si es que llevo el arpa, ¿quién me da colocando las cuerdas? Entonces un señor maestro Jaco me recomienda a los señores, dice que yo le puedo mandar un joven que les esté colocando las cuerdas. Entonces desde ahí les conocí a los señores Menas y estoy también apto para seguir con ellos colaborando con mi música en el arpa. Ramiro, coméntenos usted y su participación con la guitarra. Ajá. Bueno, yo orgánica y históricamente inicié especializándome con los ritmos. El tambor era mi especialidad. Y era también por el tamaño, porque estaba muy pequeño, la guitarra resultaba sumamente grande. Pero realmente yo ya había decidido internamente que el instrumento que quería aprender era la guitarra, porque eso me daba la impresión de que quizá atrás de la guitarra me sentía más protegido que atrás del tambor, tengo que decirlo. Y esa fue pues la motivación inicial para aprender la guitarra, y teniendo tan cerca muy buenos profesores, fue rápido realmente la posibilidad de aprender el instrumento. Y luego, a partir de ese aprendizaje, pues se ha ido ampliando el asunto del repertorio. Claro, queremos invitarles a nuestros oyentes de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a estos dos eventos. Por supuesto, esta noche no se pierden el Coliseo Rumiñahui, el Festival del Pasacalle, donde van a estar varios de los mejores artistas que le tiene acá nuestro país, y por supuesto, el grupo Los Corazas, y también el Festival en homenaje a los Benítez y Valencia, este 5 de diciembre. Pero ¿quién mejor que nuestros invitados para hacer esta invitación cordial al público? Vamos a empezar con Francisco. Bueno, pues agradecerle, ¿no?, al público que todavía se escucha la música de los corazas. Nosotros hemos vuelto a juntarnos a los 35 años y pensamos pues que esta música había casi desaparecido, pero no, me alegra mucho que todavía la gente de acá le guste nuestra música. Fue una sorpresa realmente la gente que nos acompañó hace 3 meses en la Casa de la Música. Y bueno, pues ahora esperamos que siendo actividades más amplias, más solidarias y sobre todo de fiesta, ¿no? Estamos de fiesta aquí en Quito. Uh-huh. Y compartir y que nos hayan tomado en cuenta para esto, pues para nosotros es muy importante transmitir lo que sabemos y compartir la alegría. Aquí en el Coliseo Rumiñahui esta noche, ¿no? Y el 5 en la Plaza Benítez y Valencia. Perfecto. Víctor, por favor, su invitación. Sí, les invitamos a todo el público presente, ya que nuestros ritmos son netamente nacionales, los propios ritmos. No, el grupo no ha cambiado por ningún motivo un ritmo de los San Juanitos, Pasacalles y Ravís. Entonces le invitamos a todo el público que esté se presente para nosotros también sentirnos respaldados. Ramiro. De igual manera, yo me incluyo ampliando la invitación a toda la población de Quito. Esperamos que existan entradas, que puedan entrar todas las personas que deseen venir a escuchar esta música, o que se llenen con bastante paciencia para las colas. Nos han dicho que es posible lograr entrar a este coliseo. Vengan, están cordialmente invitados y trataremos de dar lo mejor de nuestra experiencia musical para todos ustedes. Perfecto, ya lo saben entonces, amigos, esta noche en el Coliseo Rumiñahui, como parte de los eventos por las festividades de nuestra querida capital, se presenta el grupo Los Corazas. Acompáñelos en este festival del Pasacalle y el 5 de diciembre también, continuando con esta celebración de Quito en el homenaje a los Benítez y Valencia. Gracias a Víctor, Francisco y Ramiro del grupo Los Corazas por acompañarnos acá en Zona Cultura. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Queremos agradecerle a usted, amigo, amiga, por habernos acompañado en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estaremos con ustedes el día de mañana a las 7 en punto, agradeciendo también a nuestro equipo informativo en controles, Diego Salazar, Fernando Torres en la reportería, a nuestros compañeros Miguel Arellano, Alex Mora, a Andrés Molina, a Kevin Arcos, también a Norberto Fuertes por haberse sumado a este equipo informativo. En la producción y conducción les acompañó Darío Males. ¿Y quién les habla? Laura Ríos Armijos. Muchas gracias. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.